Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Muy buenas a todos, sean bienvenidos, ladies and gentlemen, al Mary Podcast de Mary Station. Dejen que en estos primeros compases del programa número 17 de la cuarta temporada, este que les habla, les felicite con algo de retraso ya el nuevo año y les agradezca, antes de que rompamos el hielo del episodio que aguarda ansioso los micrófonos del podcast, su fidelidad por estar una vez más al otro lado y también esa expectación que en los últimos días podía sentirse en el foro y a la que nosotros no hemos sido ajenos, ¿no?, con respecto al regreso del programa. Así que vaya por delante esa felicitación y ese agradecimiento. En fin, ya ven que estamos de vuelta. Nos hemos tomado unas vacaciones largas, aunque creo que merecidas. Y ya con las pilas recargadas y los pulgares machacados de tanto vicio navideño, pues nada, volvemos a la carga y retomamos la senda radiofónica enlatada que nos une, como saben, a todos estos cada martes y a ustedes en la fiesta que es el Mary Podcast, ¿no? De momento esperamos que este recién estrenado año nos depare grandes momentos lúdicos, que es de lo que se trata, que el videojuego siga ofreciéndonos lo mejor de sí en este 2011. De hecho, ya lo adelantamos, sobre eso versará precisamente parte del debate de hoy, sobre lo que en estreno se refiere dará de sí este nuevo año. Y nada, por nuestra parte, la promesa de seguir en la brecha, dejándolo todo en cada programa. Y bueno, tratando de que vuestra fidelidad, esa que comentábamos hace unos segunditos, se vea recompensada con, como poco, lo que esperáis de nosotros. Si os sorprendemos, mejor, pero que el nivel no baje de ahí, ¿eh? Que es de lo que, como digo, se trata. Bueno, en circunstancias normales ahora saludaría a Jessica, pero como ya sabéis, porque lo comentó en el Off Topic, está ahora mismo en Japón, está la mujer disfrutando de las bondades del sol naciente. Así que Ana va a ser la que tome su relevo durante el tiempo que dure su viaje. Ana, bienvenida, espero que te portes bien. ¿Cómo ha ido este principio de año? Bien, bien. El año empieza bien. Y bueno, aquí intentando hacer un poco lo que hace Jessica, con un pelín de miedo, porque le tengo mucho respeto a esto de leer lo que dice la gente del foro, pero bueno, intentaremos hacerlo lo mejor posible. No es la primera vez, ¿eh? Yo creo que no es la primera vez que lo hace Ana esto ya, ¿eh? Ya creo que estuvo un día por aquí. No, no, pero impone. Pasa, pasa, impone. Que lo mordemos, tú tranquila, tú pasa. Bueno, no imponga. Madre de Dios. Digo que la que va a imponer su ley eres tú, porque normalmente sabes que decimos que que no nos portamos bien. Hoy puedes decírselo a la cara a la gente. Exacto, ¿ves? Hoy puedo por fin tener voz y chillar en el momento en el que os paséis de la raya. Bueno, pues esperemos que la gente no se pase mucho. Tú, nada, pendiente ahí de todo lo que se cueza entre bastidores. Y vamos a seguir saludando a gente. Nacho Ortiz, feliz 2011. ¿Qué tal? ¿Cómo vas, caballero? Qué cara más dura que tienes, ¿eh? Que nos dejaste aquí tirados, ¿eh? En el off-topic. Sí, sí. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Vuelves ya a coger ya te digo, el micro, si ¿eh? Tú me hubieses visto, penicadaba. Es lo que hay. Sepas que eso en cualquier contrato es abandono del lugar del trabajo, ¿eh? Y eso te podría haber costado caro. Sí, sí. Los estatutos de los trabajadores lo tienen reflejado, sí, chaval. Sí. Estando de malo hecho, no se puede trabajar, que sois unas sanguijuelas. Me queríais traer aquí con 40 de fiebre, qué malos sois. Albert y yo estábamos contemplándolo, pero luego hemos pensado que no, que la gente te aprecia. Ah, te bueno, Albert y tú no contáis. Que luego te escuchan Harry Potter y te identifica la voz, así que ha dicho, a ver, por ahí. Vamos a perdonarle y abrazarle aquí y a desearle feliz año nuevo. Bueno, yo agradezco que lo hicieseis tan bien, incluso sin estar yo, fíjate lo que te... En fin, la sombra del doblador polifacético es alargada, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en fin, nada, decirle a la gente que disculpas también porque pensábamos volver la semana pasada, de hecho lo comentamos así en el Off Topic, pero como las vacaciones de Mary Station de Navidad se cogieron en dos turnos, pues nos encontramos con que el equipo se disgregó y la mitad estaba en una semana y la mitad no estaba en la otra. Así que directamente lo retrasamos y de aquí pedimos disculpas a todos esos buenos amigos que nos han estado buscando en iTunes y en el foro y que han dejado mensajes a ver qué pasaba, pues aquí estamos. Sí señor, gente como decía estaba expectante, pero nada, ya se ha producido el regreso y desde ahora en adelante, si Dios quiere, fieles a nuestra cita cada martes, como fiel, no podía ser de otra forma, ha sido Albert Gil, que anda por ahí con la voz un poco así malamente. pero con ganas, ¿no? De comerse el año, supongo. ¿Cómo vas? Sí, que solo me queda ya comerme el año porque los canelones aún... Madre mía, estoy hasta los mismísimos. Escúchame, llevo un catarro, yo no sé qué me pasa a mí, es empezar el año y acabarlo siempre acatarrado, con la garganta hecho un asco, con mocos por todos lados. Tengo todo esto de aquí arriba, todo lo que la parte de la cabeza, es un moco entero. O sea, ya no tengo cerebro, es moco, todo un moco entero. Pero en fin, oye, aquí estamos dando el callo, que como dice Nacho, nos hemos tomado una semana más de vacaciones. Yo ya hasta me he olvidado de que era esto del podcast. Digo, oye, si yo me acuerdo de cada semana salía por algún lado ahí en público a encabronar a la gente, ¿y por qué no lo he hecho? Total, que menos mal que ya estamos aquí. Por cierto, los oyentes no lo van a escuchar esto, pero me recuerdas un poco, Juan, cuando te escucho. ¿Tú sabes esos cassettes cuando coges una cinta de audio y la pones del revés, que haciendo pues te escucho una cosa así? ¿Qué te pasa, Juan? ¿Qué te pasa? ¿Que te has conectado, que estás conectado por 33K? ¿Habéis oído por ahí a alguien que saltaba a la palestra y que vamos a presentar inmediatamente? Es Motenai, que también nos acompaña en este principio de año. Bienvenido, Sergi, ¿qué tal? Muy buenas noches. En realidad, no sé si serán buenos días para la gente. Es un placer volver a estar aquí con el nuevo año. Un placer que me hayáis invitado. Antes que abandonar el puesto de trabajo, es abandonar el lecho conyugal. El matrimonio viene siendo, que también, viene siendo también. En el podcast, tú lo abandonaste, así que... Por cierto. Abandono del hogar conyugal, nada. Separación automática, divorcio. Vamos a citar a Tony Chan para que presente. Tenía que decirte algo. No empieces con lo del Betis. Cinco lobitos tiene la loba. La venganza se sirve. Nos clavaron cinco. Os podéis dar la mano en igualdad de condiciones. Ayer, sí, exactamente, ayer miércoles de esta semana pasada, un fiel seguidor del Betis como yo estuvo en el campo del Barça, viendo cómo nos la iban metiendo dobladita cada golito, pum pum pum pum pum pum pum pum, y bueno, acabamos 5-0, pero hubiese sido más justo un 7-3. Esto hubiese estado bien, pero bueno, es lo que hay. Bueno, ya veis, han pasado apenas 7 minutos de programa y ya estamos hablando de lo que más nos gusta aparte de los videojuegos. Yo creo que dentro de poco va a ser incluso por encima de eso. ¡Ay, maldito fútbol! Will, pon orden aquí. ¿Qué tal, señor? Bienvenido. Hola a todos. Yo estaba pensando lo mismo, Juan. Estaba pensando que buena forma de empezar el año con el podcast hablando de YouPorn y de fútbol. Aquí no variamos mucho los temas de conversación masculinos por excelencia. Pero bueno, muy contento de regresar. La verdad que sí que había mucha gente preguntando para ver cuándo volvíamos. Yo creo que también se merece el descanso de 2 semanas. Tampoco ha sido tanto. Además, de aquí a verano todavía queda un recorrido enorme. Y espero que empiecen a salir juegos ya, porque este mes se promete bastante interesante. Que digamos, pocas novedades, a ver si nos metemos ya en materia. Y bueno, otro de los que no podían faltar y que nos acompaña, como decimos, en este principio de año, en este podcast 17, Salva. Buenas, caballero. Muy buenas a todos. Yo ya lo echaba de menos, ¿eh? La semana pasada, de hecho, estuve conectado a ver si había podcast o no, porque nadie me dijo nada, y estuve hasta las 12 esperando, pero... ¡Novato! Claro, tú imagínate que hay podcast, yo no estoy conectado, y dicen, este pasa de todo, no sé qué, pues que no venga más hasta que salga a los 5 y le meta un 15, claro. Bueno, Fer, tu turno. Pobre Salva, así es que no valillo, pobrecillo. Bienvenido, Fer. Hola, pues bueno, yo estoy algo fastidiado, no voy a entrar en detalles, aunque Nacho los tiene, pero bueno, aquí estoy aguantando lo que pueda, haciendo el podcast. Grande, Fer. Nacho, cuéntalo. Luego lo cuento, a partir de las 12 lo hablamos aquí en privado. Ánimo, venga. Fer, todo tiene solución. Todo, ya lo sabes. ¿Has pensado en abortar? Cada... por ahí andaba. Todo menos eso tiene solución. Necesitamos al dermatólogo, venga, tírale. Sí, menos que por cierto, es, bueno, el pues momento, estos... es el momento de que... A ver, rápido, porque me ha venido Nacho, lo siento, pero me ha venido. Como el hijo que va al padre y dice, papá, tengo que hablarte de mi primera experiencia sexual. Y dice, tranquilo, hijo, ven aquí, hombre, siéntate y cuéntame. Y dice, no, sentado no. En fin, vámonos. Esto que oís es lo que este podcast 17 alberga en su interior. Efectivamente, hay voces que esta semana toman descanso. Y bueno, pues volverán en futuros programas. Nosotros nos metemos ya en faena, que hay mucho que debatir, mucho que tratar. Y Ana tiene las preguntas preparadas. Vámonos. Bueno, pues tu turno. Ahora sí que delego en ti para que esa labor que has estado haciendo estos días de exprimir el foro hasta sacarlo más interesante de lo que hubiese, porque efectivamente en estas semanas se ha ido dejando mucho, pero me da que todo no eran preguntas. Bien, pues tráelo a los micrófonos del podcast para que podamos ir respondiendo o comentando lo que la gente ha dicho. Pues vamos a ello. Hay, como dices, poquita cosa, porque entre que llevamos dos semanitas de parón, el último era off topic y demás, bueno, no hay mucha cosa, pero algo rascamos. A ver, empezamos con una pregunta para Will, que dice: ¿qué opinas de la noticia que ha salido en MeriStation diciendo que no hay planes para sacar The Last Story en Occidente? Creo que es una de las pocas balas de punta hueca que tiene Wii y que sería un pecado que no llegara a nuestras fronteras. Pues yo creo que, si no me equivoco, esta pregunta viene de Marcos, y a Marcos le contestaba por el Facebook. También hablaba con Nacho sobre esta noticia media extraña que ha salido de Nintendo sobre la no intención de publicar The Last Story en Occidente. Pero esto es una noticia media confusa, porque lo único que se dice en ella es que básicamente Nintendo todavía no tiene planes, no tiene fechas, no ha confirmado nada de momento, y realmente es muy extraño que siendo una producción de Nintendo no se planteen ni siquiera sacarlo por estos lares. Yo creo que dependiendo del resultado que tenga el juego en Japón, y muy muy muy probablemente de aquí a finales de año, probablemente para Navidades 2011, quizás ya entrado 2012, el juego aparezca por aquí, y seguro que habrá noticias de ello, porque es uno de los juegos más importantes que ha salido en Wii y un JRPG capital para el género. No creo que Nintendo lo vaya a dejar atrás. No, estoy totalmente de acuerdo. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo que por lo que estamos viendo, además publicamos hace poco un especial sobre el título de Sakaguchi, no creo que un título de esta calidad Nintendo consienta que se quede en Japón. Yo creo que si hay buenos resultados el juego sale fuera seguro, así que paciencia y a ver las evoluciones de la situación. Seguimos, otra pregunta de Snap666, dice: ¿qué pensáis de DC Universe Online? ¿Va a tener más éxito en PC que en Play 3 que en PC? ¿Qué lío aquí con las consolas? Pues del juego, leíste en nuestras últimas impresiones con la beta, salió el juego, mira, justamente hoy estamos grabando, es el día que oficialmente sale el juego aquí en España, y bueno, lo que estamos delante de un MMO más enfocado a la acción. Y sí, parece ser, la teoría nos viene a decir que sería un MMO más enfocado para el público pues de habituado al juego en consola. Sin embargo, a nosotros nos queda la duda de si el público en consola va a estar receptivo a una de las, digamos, de los pilares base del gaming en PC, que se ha convertido ya, que son las cuotas mensuales. No tengo muy claro que el público de PlayStation 3, teniendo tantísimos juegos de acción en su catálogo, quiera pagar mensualmente para jugar a un juego de este tipo. Y sin embargo, también me queda la duda en la rama del PC. Es decir, el jugador de PC que está acostumbrado a MMOs muy densos, muy profundos, muy de tirarse muchas horas, ¿realmente va a querer pagar mensualmente por un juego que lo que ofrece es acción pura y dura y diversión instantánea sin demasiada profundidad? Entonces, bueno, habrá que jugar unos días, unas semanas, y ya veremos que si realmente está a la altura de lo que se esperaba o no. Por cierto, apunto, esta semana hay un evento de DC Universe Online en Madrid. Vienen dos de los desarrolladores a presentar el juego. Y por cierto, Albert, a ver si le vamos dando brío ya al review, que te tomas aquí la vida entera, ¿eh? Es que tú ya sabes que me gusta jugarlos, disfrutarlos bien y entenderlos bien. Soy muy filosófico yo para estas cosas. Más preguntas. Desde Venezuela, JL López nos habla de que, bueno, se pudo comprar el Two Human. Y nos pregunta que si sabemos si hay alguna posibilidad de tener segunda parte de este juego. Pues ciertamente yo diría que pocas o ninguna. Básicamente porque los resultados de Two Human fueron bastante mediocres, en algunos casos lamentables, a nivel de crítica primero, a nivel de público después. No sé si como primero efecto dominó, corriéndose la voz de que era malo, y segundo por lo desfasado que quedó el título. Cierto que Denis Deac lo planteó como una trilogía, un juego con varios episodios, pero lamentablemente pues los retrasos y algunos fallos de diseño pues arrastraron al título. La situación ahora mismo es que Microsoft no quiere ni oír hablar de una segunda parte. Ojo, Two Human tuvo un problema muy gordo, especialmente con el control, y mejoró muchísimo porque Two Human era un juego muy difícil de controlar, muy difícil, muy particular de controlar. Y cuando se dieron cuenta de esto, fue bastante tarde, lo arreglaron con un parche que mejoraba muchísimo el juego. Era una gilipollez, es así decirlo, porque retocar el control no es que costara mucho. Y con el parche mejoró bastante. O sea, mejoró bastante. Lo que pasa es que ya había pasado lo que es el ciclo, la mayor parte del ciclo de vida del juego, ¿no? Que en un videojuego pasado un mes o dos meses ya el 80%, el 90% de las ventas ya no existe. Lo que no has vendido en dos meses ya no lo vas a vender, ¿no? Y entonces, pasados, no sé, igual tres o cuatro meses me parece que fueron, sacaron el parche, claro, un poco tarde, ¿no? Y entonces pienso que con las ventas escarmentaron mucho. Yo no espero ver un Tokyo Man 2. Daniel A. Romero nos dice que es un gran seguidor de Warhammer 40.000 y nos pregunta que si sabemos si se está preparando algo nuevo sobre esos juegos. Más allá del anunciado MMO, que se destapó, creo, si no fue mal recuerdo, el E3 pasado, no controlo nada más de la saga que se esté en desarrollo. Sin embargo, por lo que se vio en su momento del MMO de Warhammer 40.000, apuntaba, bueno, como todos los MMOs cuando se presentan, apuntaba a maneras. Lo que sale al final, pues ya se verá. Aún queda mucho para jugar a eso. Eso está fantásticamente bien explicado, Albert. Si no fuera porque el amigo Allende nos preguntaba por Warhammer Fantasy, no por Warhammer 40.000, que es el normal, ¿sabes? El de magia, elfos, enanos y tal. Pero bueno, no pasa nada, gracias por tu respuesta. Pero si es que ese no vale, el que mona es 40.000 ahí, con armaduras y con pistolas, el otro no vale para nada, hombre, para eso ya está el WoW. Dicho lo cual, yo creo, a mí me gusta mucho Warhammer Fantasy, de hecho jugué en su día, tengo todavía por ahí mis ejércitos de Goblins, de Altos Elfos y del Caos, y echo de menos también que se continúe, pero parece que la tendencia ahora mismo es Warhammer 40.000, creo que hay ahora mismo dos títulos en desarrollo, más aparte los de estrategia, que están muy vigentes todavía. Así que por el momento no cambiamos las hachas, la magia y las criaturas mitológicas por marines espaciales y fuerzas del caos. Y esta, Ana, es la última pregunta antes de los comentarios que nos ha hecho la gente. Sí, la última de Mikitronic. Nos dice que últimamente se ha comprado el PS Move y que le parece un sistema muy bueno, que tiene una buena respuesta, pero que lo que le genera bastante desconfianza es el catálogo. Que si sabemos qué tipo de juegos, si van a salir cosas que puedan aprovechar las ventajas del periférico o se va a quedar en una parte bastante más casual. Hombre, juegos hay previstos y saldrán en los próximos meses, pero vamos, el lanzamiento ha sido bastante flojo, se han retrasado juegos de PS3 y ahí tenemos por ejemplo Little Big Planet, que va a salir sin soporte para Move de inicio. Creo que va a tener un arranque, bueno, bastante ligerito hasta prácticamente las navidades de este año, que seguramente ya estará bastante más completo. Y además, para FPS, que es quizá la mayor esperanza que yo tenía, no me termina de convencer en Killzone, así que bueno, ya veremos a ver qué otros provechos se le pueden sacar. Pues lo dicho, Ana, comentarios en el hilo de mensajes breves de la gente en estos días. Pues sí, vamos con uno que... Aparte de que en el foro nos felicitan el año, como ha empezado Juan, feliz año para todos también. Se quejan de la censura del chiste, de la que yo no tengo nada que ver, hablar con dirección. Y empezamos con los mensajes. Cizú dice: empieza mal el podcast, ¿cómo que solo dos hielos? Que si no se agua. Si precisamente cuando más hielo, más se enfrían y más tardan en derretirse. Y menos agua en el whisky. Aficionados. Pero luego se diluye más. Luego se diluye más y el sabor pierde fuerza, amigo. Correcto. Toda bebida que lleve Coca-Cola y lleve demasiado hielo, al final es que se echa a perder. Coca-Cola no. Sin Coca-Cola, amigo. Bueno, hay que ir de vez en cuando un poquito de saborcito, ¿no? ¿Tú es que te quedas como un pajarito con la cafeína? A ver, esta es un pelín larga, pero vale mucho la pena porque es un oyente que no pudo venir y ha decidido poner sus troleos en el foro, y es Lord Jack. Dice: es importante llegar a todos los públicos y para ello ayuda muchísimo la inclusión de ídolos adolescentes, así que gran incorporación la de Salva Bieber, que sé que a Salva le hace mucha ilusión esto. ¡Uy, uy! ¡Ídolo de adolescentes! ¡Baby! Sí. Dice que buenísima la llegada de Fran al podcast, que por fin hay un entendido en PC en el Meri Podcast, aparte de Jessica. Eso creo que va por Albert. Pero bueno, si lógicamente, porque Big Planet, ¿qué entendido decir que Albert sabe de PC es como decir que Peter Pan nunca ha crecido. O que eres español. Y la última, que así aprovechamos para mandarle un saludo: impresionante la evolución de Clis Clash, que empezó la temporada flojo, pero desde hace unos programas está teniendo sus mejores intervenciones. ¡Qué tremendo ese mensaje! Dios, qué oye, un respeto a XK, que no está presente, no se puede defender, pero la verdad que la... No, un respeto, fue buena. Por favor. Fue buena, estuvo buena. Un respeto, que es cierto que el chaval en los 5 últimos programas está saliendo, por favor. En fin, Ana, esa era la última de las cosas, ¿o hay algo más por ahí? Bueno, como os decía al principio, podríamos estar leyendo mensajes durante mucho rato, pero todos vienen a decir lo mismo. que feliz año nuevo, que enhorabuena por el podcast, que Nacho lo hace muy bien y es un gran comunicador. Mentira, eso ha sido tú que lo has puesto ahí para que yo te... ¡No! Te venga, que sí, Ana, venga. Hombre, a mí me han dicho que hay que pelotear al jefe, pues yo lo paso. Venga. Y una última cosa, la gente pide un enlace para descargar el podcast El Chiste Censurado de Albert. Yo digo que por un módico precio me lo planteo. Hombre, yo, Ana, no es por nada, pero... Y ahora mismo, mira, 2100-0342-72, está mi número de cuenta, y va apuntando. No, cada euro que se ingrese va una frase del chiste. Y mira que era largo el chiste, o sea, tengo aquí para pa jubilarme. No, el chiste lo tengo grabado yo, la que cobra soy yo, no te equivoques. En fin, caballeros y señorita, vamos a continuar con el programa. Gracias, Ana, por tus palabras, esos mensajes que la gente ha ido dejando y que por tu boca hemos escuchado. Tenemos muchas cosas que debatir y, si os parece, nos metemos ya de lleno en ello. ¡Vámonos! Bueno, me imagino que muchos de vosotros lo esperabais. En estas Navidades, yo creo que la noticia que ha revolucionado, como hacía mucho no lo hacía ninguna, el mundo del videojuego, ha sido por fin que la coraza que protegía el sistema interno de la PlayStation 3 se rompía definitivamente. Ya sabéis, se ha conocido como ese PS3 Epic Fail, que unos caballeretes expertos ya en estas lides de romper sistemas de protección en videojuegos y en videoconsolas han conseguido burlar para definitivamente hacer caer ese muro que durante tanto tiempo Sony usó como bandera, enarboló ese estandarte a la hora de hablar de PlayStation 3 como seguramente el único sistema que quedaba todavía impune frente a los hackers, ¿no? Bueno, pues eso ocurrió y nosotros lo traemos al podcast en este primer programa del año para analizar las posibles consecuencias, para hacer un resumen de lo que fue la noticia y de la repercusión que tuvo, y en definitiva para darle una tuerca de vuelta más a después de las muchas que posiblemente ya se le han dado, porque creemos que este sin duda es un tema que va a tener desde ya muchísima repercusión, la está teniendo evidentemente, y que no podía pasarse por alto en el programa. Así que cuando quieran, señores, hablamos de ese PS3 Epic Fail y opinamos, analizamos y nos ponemos un poco en la piel de Rappel, que tanto nos gusta, para ver qué creemos puede dar de sí esta noticia en un futuro cercano y a medio plazo. Bueno, pues yo quería empezar introduciendo un poco qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que han conseguido estos hackers, y el título de Epic Fail desde luego le iba muy bien a la conferencia donde lo presentaron, porque lo que han conseguido es lo que no han logrado con ninguna otra consola antes, que son las claves privadas con las que Sony firma los ejecutables, de forma que cualquiera puede hacerse su propio programa, firmarlo y ejecutarlo en una Play 3 como si fuera un programa oficial hecho por Sony. Eso no se ha conseguido con Wii ni se ha conseguido con Xbox, que se piratean pues por otros métodos, engañando a la consola, haciéndole creer que algo es oficial, pero esto no le hace creer, realmente lo convierte en algo oficial, como si la propia Sony lo hubiera firmado. Y eso es un paso muy importante para los hackers. Y la cuestión es que ha sido especialmente divertido porque lo que descubrieron los hackers es que las claves se formaban pues con una parte fija, que es la llamada clave, digamos, y un número supuestamente aleatorio. Y bueno, se ve que no era tan aleatorio como debería haber sido y ese número era fijo. Así que, pues comparando dos claves firmadas y haciendo algunas operaciones matemáticas, que tampoco hay que entrar en detalles, pues consiguieron sacar la clave y tienen acceso ahora mismo a toda la consola. Pueden hacer lo que quieran con ella. Y de aquí a que se pueda cargar ejecutables y juegos y tal, sin necesidad de chismes USB y demás historias, pues es cuestión de días. Así que, vamos, lo que se ha conseguido es muy importante. Hay algo muy... muy muy muy importante que añadir, que es que el hecho de encontrar esta llave maestra que firma contenido como si fuese original de Sony, no es parcheable con una descarga de firmware, ¿no? Porque hay dos opciones. Claro. Una, dices, bueno, pues a partir de ahora esta clave no vale y probemos una nueva y que la descubran, y a partir de ahora pues jugaremos sí con los números aleatorios y todo esto. Entonces todo el contenido que ya se ha editado para PlayStation 3 no se podría ejecutar en la máquina. Entonces, yo te voy a ir con vistas al futuro, ¿verdad? Que es que si tú te vas a PlayStation 4, supongamos, porque que la habrá, ¿no? Y quieres hacer algo retrocompatible con PlayStation 3, tendrás que utilizar esta clave firmadita para PlayStation 3. Con lo cual, tate, tampoco la puedes utilizar porque ya los hackers la tienen, ¿no? O sea que, de alguna manera, esto cierra, desde mi punto de vista, las puertas a que PlayStation 4, vamos, sea retrocompatible con PlayStation 3. Para no terminar con el caudal de información, ¿qué clase de respuesta puede haber tenido Sony ante un robo, ante una violación de su consola como podía ser esta? Que era algo que a mí me interesaba mucho porque, bueno, esto de que todo lo que estamos comentando, digo yo que Sony tendría que afrontarlo de alguna manera. Ya salió Ubisoft a la palestra para comentar que iba a ser efectivamente un golpe muy doloroso para la PlayStation 3 y que iba a ser complicado de solventar. Y la respuesta oficial de Sony, aparte de insultar levemente a los hackers que han conseguido este logro, entre comillas, es decir que, bueno, de momento están manos a la obra, en declaraciones que hacían al medio a Edge, que están manos a la obra y que en el futuro pues aplicarán actualizaciones en la red para actualizar el firmware de la consola con los que tratarán de combatir este problema que les ha surgido o este parásito que les ha surgido. El problema es que muchos acusan a Sony de haber sido la culpable, entre comillas también, de haber eliminado Linux, motivo por el cual estos hackers habrían interesado en piratear la consola, y la respuesta de Sony ha sentado como una auténtica patada en el culo. Déjate de baboneos, que eso es una excusita absurda, o sea, no se puede justificar. Yo aquí me muestro tajante, o sea, por mucho que tú quieras decir que es muy importante, Fer, por mucho que, que es que le habían quitado Linux, o sea, no se puede bajo ningún concepto justificar el hecho de que haya pasado esto. O sea, yo creo que, y más nosotros, el hecho de que se condicione tanto, ya no solo la vida de PlayStation 3, sino, como decía Mote bien dicho, la vida de PlayStation 4, me parece lamentable. Es decir, vale, muy bien, hemos pirateado Play 3, ahora podemos cargar copias, podemos cambiar programitas, cargarlos directamente en nuestra consola, qué bien. Señores, con actos así, en el fondo lo que estamos haciendo es cargarnos el mundillo. Me parece que eso sea un planteamiento razonable. O sea, a ver, esta gente al lanzar esto a la red no han puesto por bandera que ahora PlayStation 3 puede cargar copias ilegales. De hecho, es lo que decía Fer. Esto es una consecuencia de cargar copias ilegales, será una consecuencia de haber conseguido estos códigos. No me fastidies. No me argumentes con el típico, no, si esto es simplemente para demostrar a la gente que hay un fallo de seguridad, que no, que es para piratear. ¿De qué otra manera utilizarías o podrías cargar cualquier programa de Homebrew en tu consola? ¿Cómo podrías conseguirlo hacer? ¿Y para qué quiero cargarlo? Si la consola no me la están vendiendo con ese propósito. O sea, la consola que tenemos en el mercado se vende a 200 o 200 euros para que tú vayas a la tienda, compres los juegos oficiales. Hombre, la consola yo la compro para lo que a mí me da la gana. No está pensada para que cargues Homebrew, no está pensada para que metes programitas de emuladores de no sé qué, no está pensada para eso. A mí me da igual para lo que esté pensada la consola. Me gasto 300 euros en comprarla, tú no me dirás a mí para lo que la voy a utilizar. Eso tendría que decirle un juez, Albert, si puedes o no puedes, eso tendría que decirle un juez. Y en el pasado... No, a mí lo que diga el juez me da igual, es mi opinión. Es que no... Y creo que entre todos, o sea... Un segundo, Albert, o sea, me parece, Will, yo creo que sí, con tu consola es tu consola y puedes hacer lo que quieras con ella, pero creo que es muy ingenuo por tu parte y por parte de la gente, o muy hipócrita, prefiero pensar que es ingenuidad, ¿verdad? Que el hecho de que el agujero este que se abre de seguridad, no, oiga, mire, es que esto lo hago para poder reproducir MP3 en mi consola, claro. para poder jugar al buscaminas, oiga, no. No, claro, además, esto se hace para lo que se hace. Que además, puede ser que además, el 90%, el 5%, dime, no, solo un segundo, ¿no? Que es que sí. El puede ser que el 5%, el 3, el 10, me da igual, de la gente pueda utilizar PlayStation como, no sé, tío, como cualquier cosa que no sea ejecutar videojuegos, pero realmente, Will, o sea, cuando sale la consola PlayStation 3 al mercado, lo que tú estás comprando, o sea, es un mecanismo, un instrumento, una cosa que tú la pones, la enchufas a tu tele, pones un disco dentro y juegas. No, que realmente esto servirá como un servidor de archivos, claro, Linux. Claro, es más, Exactamente. Es más, si tú quieres tener un sistema abierto en el que puedas programar de tus cosillas, cargar tu homebrew y hacer lo que te dé la gana, pues te compras una GP32, en el momento en que salió te compras una máquina de estas abiertas que puede hacer lo que te dé la gana, o te instalas una Mandrake, te instalas una Red Hat, o te instalas una SUSE y te instalas lo que te dé la gana en tu partición Linux. Albert, a ver si me hacéis un poquito de caso, porque está Salva intentando hablar, además os estáis pisando y así es imposible entender nada. Salva, haz el favor de darle un poco de no sé cómo decirlo. De positividad al debate, que está cogiendo un cariz un poco extraño. Venga. Bueno, positividad es complicado. Yo iba un poco en relación a lo que decía Mote, que por mucho que hayan dicho que la excusa es que la culpa es de Sony por haber quitado Linux, cuando tú leías la gente que usaba el Linux en PlayStation 3, no paraban de quejarse de que era un sistema que estaba muy capado y que estaba muy limitado en posibilidades. Entonces, si tienes esto encima de la mesa y te lo capan del todo, no creo que sea exactamente el motivo por el cual se ha pirateado la consola. Se ha pirateado la consola porque a la gente le gusta reventar los sistemas de seguridad, no hay más. Y algo positivo, sí que es verdad que al menos esto ha pasado cuando la consola está en plena maduración, lleva 2-3 años en el mercado, no pasa al principio, y eso es un punto a favor. El problema es todo lo demás, que se podrá cargar todo de una manera que creo que... Yo creo que de todos modos tampoco tiene mucho sentido discutir los motivos, porque sea porque querían cargárselo como un reto, o sea porque quieren piratear, o sea por lo que sea, al final lo que nos importa es que sea pirateado y que aparentemente, y por todo lo que comentan, no se puede parchear. Entonces creo que habría que redirigir esto un poco más a las consecuencias. ¿Qué puede causar esto a Sony? ¿Qué puede causar esto a Play 3? Y la verdad es que es difícil evaluar el panorama porque, bueno, pues en Microsoft ha estado ahí baneando a sus usuarios y Wii, pues Nintendo ha parcheado como bien ha podido y tal, pero aún así se ha seguido pirateando todas las plataformas y no hemos visto tampoco que haya disminuido tanto las ventas cuando las comparamos con Play 3, que hasta ahora estaba inviolada. Así que no sé hasta qué punto van a bajar. Fer, sí, pero fíjate, yo había una cosa que, y lo comentaba con los compañeros de la Reacción Noticias, cuando esto saltaba la primera vez, ¿no? Cuando se filtró que ya estaban estos códigos circulando, estas claves que se sabían, era, yo dudaba de la aplicación real y práctica de este hallazgo, ¿no? Y fíjate que es que ha sido prácticamente una semana y ha habido una explosión de custom firmwares y de cargadores de ISOs brutal. Y de hecho, es que funciona. O sea, funciona. Ya estamos viendo que las webs de descarga habituales están albergando ya contenido que, eso sí, los tamaños son brutales, ¿no? Llegando 10-12 gigas, pero que es posible cargarlo con una facilidad increíble, ¿no? Instalando simplemente este custom firmware. La solución, prácticamente imposible, ¿no? Porque como decía Motenay, cambiar el algoritmo significa hacer inservible los juegos que se han lanzado ya. Y fíjate que PlayStation 3 era, bueno, según he tenido acceso o según ha compartido la gente de Sony algunas estadísticas conmigo, es una consola que tenía un ratio de consola, de juegos por consola vendido altísimo. Y de hecho no había forma de piratearlo, y esto había mucha gente de las compañías que siempre lo decía, oye, en España, Play 3 funciona, Play 3 nos da beneficios, podemos traer 7.000, 8.000, 10.000, 12.000 unidades sin miedo, porque las colocamos. O sea, la gente no nos pasa como con Xbox, donde solo compran los fieles o los que quieren jugar online, o los que no tienen la consola baneada, o no nos pasa lo mismo como con Wii, que también se piratea facilísimo. No, Play 3 es un seguro de vida, podemos vender bien y hay negocio, pero macho, es que esto es un revés en la cara. Sí, las estadísticas desde luego es lo que comentas. Siempre Play 3 ha estado muy por encima de Xbox aquí en España, pero quizá globalmente no termino de ver que vaya a tener tanta repercusión, porque a nivel global, pues bueno, Xbox sigue un pelín por encima, y yo creo que el ratio, las estadísticas que he ido viendo de ratio consola juegos a nivel global es bastante similar. Así que quizá tenga mayor peso en un país como España por aquello de cómo se piratea aquí, y eso sí pueda suponer, pues eso, un revés en las ventas, pero no sé si de verdad va a tener una... Bueno, va a haber un antes y un después con esto. A ver, pero es que hay otros problemas que colaterales, además de que la gente pueda piratearse los juegos. Por ejemplo, el juego online puede adulterarse completamente. con chetos y con mil historias que pueden cargarse la experiencia online, porque todos sabemos que al menos en consola pues no hay una dedicación de las compañías para detectar a tramposos, salvo casos contados, y eso puede pasar muy fácilmente también, ya la gente lo estaba comentando. Otro problema es que es muy complicado banear a los que están haciendo trampas, porque es que la consola lo detecta como algo oficial. O sea, es la diferencia que hay en Xbox y en Wii, que la consola sabe que eso es oficial, lleva la firma de Sony, y por lo tanto no se puede banear tan fácilmente como si en las otras consolas. Yo creo que eso ya afecta al juego online que tanto se está potenciando en esta generación. Además de lo que habéis comentado, pues de... Dime. Ah, no. Vale, no. Y digo, además de lo que habéis comentado, de que se nos saca la retrocompatibilidad, no solo con Play 3, sino con Play 2 y con Play 1 también, ya se comentó que también se podía olvidar el tema. Y por eso decía antes que el contrapunto en esta historia también está en la reacción de Sony. Se ha leído mucho en los foros a raíz de esta noticia que probablemente esto también vaya a dar alas a Sony para tomar medidas, por ejemplo, en el tema de PSN. Se ha comentado muchísimo la posibilidad de que se haga de pago, la posibilidad de tomar otra vez más o menos las mismas medidas como ha hecho Microsoft con el Xbox Live, que por lo menos la han servido como medida preventiva para banear a los chetos, como los llamas tú. Pero ya digo que yo veo muy difícil que una compañía se quede con los brazos cruzados cuando te están diciendo que tu consola es totalmente vulnerable a lo que un grupo de personas X quiere hacer con ella. Y me interesa mucho saber cómo va a reaccionar Sony en efectos prácticos, es decir, qué va a hacer, qué parche va a sacar o cómo lo piensa tratar, porque quiero pensar que después de tantos años perfeccionando sistemas antipiratas, tratando de buscar nuevas vías para evitar que esto suceda, haya sucedido y esto sea como lo han llamado un fail de proporciones épicas. Sí, pero la respuesta es muy complicada, porque al menos la teoría, lo que se está comentando en los foros especializados y tal, es que la teoría es que Sony no puede cambiar las claves, porque si ahora te cambian las claves, a los juegos que hemos estado usando hasta ahora no nos funcionarán en Play 3. Por lo tanto, se encuentra en una situación que de no retorno, una situación bastante complicada. A lo mejor la solución es intentar trabajar para buscar una solución y en el fondo esperar que, bueno, pues que el impacto sea mínimo, por lo que hemos comentado. A eso me refería. ¿De qué manera será capaz Sony de minimizar el efecto de esto? Habría que echar un vistazo a la conferencia y ver cómo iban marcando todos los sistemas de seguridad y todo cómo se había ido desbloqueando y se había ido, bueno, haciendo fallar, y no aparentemente no hay un mecanismo por el que Sony pueda resolver esto. Yo quiero hacer una pregunta y ya casi estamos cerrando el tema. Yo soy súper profano en estas cosas, a mí el tema hacker me pilla muy muy de lejos, pero yo lo primero, creo que antes lo decía Mote, me da la sensación de que hay una hipocresía brutal en torno a este asunto. O sea, esto de presentarlo como un toque de atención a Sony o un zas en toda la boca con respecto a la seguridad de su consola me parece una gran chorrada, si lo que se pretende es un objetivo loable con respecto a todo esto, porque evidentemente más allá de la piratería en masa que va a llegar ahora no hay absolutamente nada detrás. Eso por un lado, y por otro, ¿qué se puede pretender? Aparte del egocentrismo brutal que se desprende de esta gente de poder haberlo conseguido, ¿qué sacamos nosotros aparte de la piratería realmente en claro de todo esto? Sony, voy a decir un taco puteada, pero más allá de eso nada, o sea, no veo otra cosa. Que no, que tienes toda la razón, es decir, que el concepto de hacker ético, sinceramente, hay tres hacker éticos en el mundo. Es que no le veo la gracia yo a esto, ¿eh? Claro, o sea, aquí es un... Yo creo que al final nos acaba afectando a todos y lo que tú bien dices, sí, es que es para darle un toque de atención a Sony, que no leñe, que quien quería, pues eso, lo que decíamos antes, quien quería instalarse un Linux para cargar Homebrew, pues oye, tiene un ordenador para instalarse una nueva distribución gratis de cualquier distribución basada en Linux, y oye, y ahí se carga lo que dé la gana. Lo que decíamos antes, la consola está para comprar la original y cargar las cosas que vienen originales. Si no te gusta, si crees que es muy cara, si crees que pesa mucho, si crees que tiene malos gráficos, tal, no te la compres, pero lo que están vendiendo está hecho para eso. Es como si te compras un microondas y haces una bomba nuclear a partir de él. Oye, señor, es que usted compraba un microondas, no estaba comprando esto para hacer luego una bomba nuclear, es lo mismo. Sí, Juan, lo que decías, la verdad es que no veo que nos aporta a nosotros como usuarios. Creo que tampoco hay ahí un alto porcentaje que vaya a sacarle provecho a la consola como otra cosa que lo que no es. Y al final ellos se han quedado tan a gusto, han dicho, hemos conseguido vencer a Sony, mirad Sony qué tontos sois que no habéis sabido proteger bien vuestra consola, y ahora nos lavamos las manos y que siga la piratería, que nosotros ya hemos hecho nuestro trabajo, no queremos saber nada de la piratería. O eso dicen. Y bueno, y ahora la consola pues se queda liberada y en manos de cualquier desaprensivo que quiera, pues eso, ahorrarse unos euros y fastidiar básicamente su esto plataforma. Son básicamente joder, básicamente es que te has cargado la consola, o sea, directamente te has cargado el beneficio, uno de los beneficios con los que la industria se estaba soportando. Realmente, a ver, todos tenemos esperanzas y todos pensamos que somos legales y que apoyamos a la industria comprando nuestros juegos originales, aunque haya posibilidad de piratear las consolas. A ver, Zavi, The Hat y Play.com son un mecanismo excelente de conseguir tus juegos baratos. Yo, de hecho, compro allí y sin tener que recurrir a estas cosas, porque te vas a quedar sin el negocio tal y como lo conocemos. O sea, después de este PS3 fail, ¿cuántas compañías de software van a cerrar? ¿Cuántos despidos van a haber? ¿Cuánta gente se va a ir a la calle? Esto pues parece que no se piensa. Y ciertamente lo que se ha hecho ahora es dar un golpe, un bofetón con el puño cerrado a la industria en sí. Pues es un putadón como una casa. Por cierto, Nacho, también hay que dejar reflejada otro caso que es bien real. Y esto lo sabemos todos. Ya pasó en la época del Play, en la época del Play 2, en todas las consolas que se han pirateado. Yo, personalmente, a nivel personal, conozco a 3 personas en esta semana que no tenían ni la más mínima intención de comprarse una Play 3, y desde que se han enterado de esto, se la han comprado. Es decir, es una cosa que no sabemos hasta qué punto pues llega a producir o pérdida o beneficio el hecho de que una persona solo compre la máquina, o sea, realmente esto le beneficia a Sony o no, pero ahí está el hecho. Ahí, obviamente, habrá mucha gente que no tenía ni pensado gastarse esos 300 euros en la máquina, que ahora, pues, sin embargo, sí se los va a gastar. Es que encima, con la situación que estamos atravesando de crisis económica, es una decisión ética complicada. A ver, no me sobra el dinero, estoy fastidiado de pelas, ¿qué hago? Mira, se pueden piratear, voy a ser legal o directamente, mira, pues así tengo dinero para otras cosas. Es que es complicado. Ahora mismo que pase esto, la gente se pone en una postura bastante difícil. Bueno, no quiero llevar esto a la discusión interna de la piratería, pero esa excusa me da mucha rabia. Pues si no te puedes comprar una consola porque no tienes dinero para mantenerla, pues no te la compres, pero comprártela para piratear los juegos, eso es lo que me parece absurdo. No, si yo no lo justifico, una realidad que va a pasar y que pasa. No, si lo digo, lo que digo es que hay tantas excusas baratas para la piratería que me dan tanta rabia que, pues eso, quería simplemente mencionarlo. Sí, sí. Yo también la odio, la piratería. Ese es otro debate, la verdad es que ahí habría mucho que decir. Yo creo que ya lo hemos tocado alguna vez en el podcast. Pero bueno, yo no sé si alguien quiere terminar diciendo algo más o podemos pasar al siguiente tema, porque en lo que toca a PS3 y su fail, me da que nosotros hemos tratado todo, al menos gran parte de lo que se puede comentar a día de hoy. Ya veremos en el futuro. ¿Alguien quiere decir algo o cambiamos de tema? No, bueno, lo que veis... Salva, Mote... Lo que habéis comentado y añadir que es que la cosa es mucho más grave del hecho de ahora me pongo un custom firmware y a partir de ahí voy cargando cosas. Es que el concepto de una PSP o de otras consolas. Aquí no existe esto. Aquí existe que va a haber todo tipo de archivos y de juegos y de tal colgados que se pueden cargar directamente y eso es bastante grave, sobre todo también para la seguridad de la propia consola, porque también se pueden cargar virus, se puede cargar malware y todo tipo de cosas que ya veremos cómo acaba. Bueno, pues ahora sí que le ponemos, como decíamos, ya punto final al tema. Me da que no será la última vez que lo tratemos, pero al principio del programa os adelantaba que este 2011 que acaba de nacer nos va a deparar muchísimas alegrías y nosotros vamos a dedicar los próximos minutos del programa a decir cuáles son de esas futuribles alegrías las que más ilusión nos hacen, dónde tenemos depositadas nuestras esperanzas en este año en cuanto a lanzamiento se refiere y, por cierto, no solo los grandes, no solo los que nos darán las grandes máquinas, entre ellas PlayStation 3 también, esperemos, sino los de corte un poco más minimalista, esas compañías indie que también están desarrollando un montón de buenos títulos y que los diversos stores de los sistemas que hoy tenemos sobre la mesa nos ofrecen pues con bastante frecuencia. Así que, caballeros, cuando quieran, hacemos un repaso a lo que tenemos por delante en este 2011 con respecto a lanzamientos y, como decía, lo que más esperamos y por qué. De hecho, este debía haber sido el debate que abriese el primer podcast del año, ¿no? la primera apuesta en común, a valorar un poco lo que nos queda por delante estos 12 meses, lo que ha anunciado, lo que tenemos más expectativas, pero es que con el impacto que ha causado este hackeo de PlayStation 3 que ha sido casi imposible pasarlo por alto. Bien, yo, por lo que tenemos y por calendario oficial de lanzamientos en mano, el 2011 tiene buena pinta. A ver, no es el 2008, pero ciertamente hay títulos muy interesantes que a mí me están llamando mucho la atención. A nivel personal, el que más cerca me pilla es Marvel vs. Capcom 3, que vaya, lo he podido estar probando y tiene todas las papeletas para ser un regreso a la altura de la saga de crossover de Capcom con los cómics de Stan Lee. Muy, muy dinámico, muy rápido, con posibilidades, la plantilla de personajes vemos que también está ampliando día a día con nuevas incorporaciones y desde luego, como dice Capcom, siendo un fan service. O sea, es algo que está hecho para precisamente para esos que disfrutamos en su momento con la serie de Meet 'em Up. De hecho, en Arcades de Lucha no solo viene Marvel, sino que este mismo año llega el King of Fighters, que tiene bastante mejor pinta que el último que salió, y también regresa Mortal Kombat, o sea que la verdad es que la gente en esta generación, a los que nos gusta la lucha en dos dimensiones, podemos estar más que satisfechos con lo que está saliendo, con lo que viene este año y con lo que nos vendrá después, porque todavía más lejos quedan juegos interesantes. Fíjate también de estos beat'em up, no te dejes a Super Street Fighter 4 para 3DS, que bueno, viene con un feedback impresionante de la gente que ha podido estar probándolo en Japón, y ahora mismo, la semana que viene, vamos a poder darle a todo el catálogo inicial casi en el evento que Nintendo está organizando para presentar su consola a la prensa europea, y vamos, ahí se van a ver cosas, Will nos podrá contar también ahora, pero vamos, Resident Evil, Mercenaries, el Winning Eleven, Pro Evolution Soccer en 3D, vamos a ver también Rift Racer, Will, que no me acuerdo. La nueva entrega de Profesor Layton, Pro Evolution Soccer, no sé si lo has comentado o no. Básicamente hay una pequeña demostración de todos los juegos que salen con el lanzamiento de la consola, más a algunos de los juegos muy importantes, como ha dicho Nacho, pues Kid Icarus, por ejemplo, es uno de los que no sale con la consola, pero sí tiene una demo. Exactamente, Resident Evil Revelations, Steel Diver, que es un juego bastante entretenido, basado en submarinos, pero sorprendente. Uno de estos de los que te hacen pensar que 3DS puede llegar a ser una consola muy innovadora. Y habrá tiempo de hablar de ellos en profundidad la próxima semana. De todas formas, para no acaparar más espacio, decían en los foros la semana pasada que somos un poquito anti-japoneses, tanto por el podcast como por algunos comentarios que hacemos en la página cuando escribimos, por lo visto, ¿no? Y sí, a mí por lo menos me encantan, pero bueno, el tema es que intentar demostrar que no es esto, que es que esto no es así, de los tres juegos que podría decir que son más interesantes para la agenda de 2011, son tres japoneses, y son juegos de acción mezclados también con toques de RPG como Catherine de la Story o Final Fantasy XIII Versus, del que por cierto seguramente la próxima semana también se sabrá algo con esta conferencia privada que va a celebrar Square Enix para anunciar novedades sobre Final Fantasy, a ver qué se dice Final Fantasy XIII 2, si sale o no, de este Project Zero medio raro que también es Final Fantasy, y así es normal que la vaya a caer cogiendo a la gente un poquito de tirria tanto Final Fantasy, pero bueno, a ver qué sale. A mí uno que también me tiene bastante en vilo, que se han anunciado cositas y que hemos visto más información gracias a Game Informer, ha sido la última entrega de Elder Scrolls, Skyrim, que vaya, a medida que salen cosas nuevas, tiene el hype sigue creciendo, aunque de momento comunicación oficial de Bethesda para acercarnos al juego no ha habido, ¿no? Están un poco en modo silent, o sea, sin lanzar mucha información al respecto porque quieren esperar a febrero. Puede ser que a partir de febrero conozcamos más detalles. Y la gente del foro, que por cierto se está haciendo un fantástico trabajo de documentación desde el foro de Mary, podrá estar más contenta porque se va a abrir un poco el grifo. No quería olvidarme de Deus Ex 3, que por supuesto es el juego más interesante de este año 2011, digan lo que digan. Yo me voy a lanzar a los exclusivos de PS3, que mi favorito, además del año entero, yo creo va a ser Uncharted 3. Le tengo muchas ganas y ya me sorprendieron muchísimo con el 2, así que tengo unas ganas increíbles de ver lo que pueden hacer con el 3. Y luego tenemos un par de FPS, las terceras entregas de Killzone y de Resistance, y el primero tiene muy buena pinta. Han mejorado muchas cosas del segundo y creo que han hecho un juego mucho más maduro en el multiplayer. Y el segundo es el que más dudas me genera, porque sinceramente a mí nunca me ha encandilado ni la primera ni la segunda entrega, y no sé yo si van a conseguir que con esta me enganche. Yo, que soy un declarado amante de los tríos, voy a hacer voy a decir los tres títulos que más espero de este año, y fíjate que es una novedad totalmente, una saga, bueno, digamos una entrega totalmente nueva, que es Star Wars The Old Republic. Le tengo muchas ganas a ese MMO, a ver Mote si por fin, ahora que tenemos un buen estudio y una buena licencia, por fin, después de 6 años, sale algo que pueda competir un poco con la hegemonía de WoW. Ya veremos a ver qué pasa. Que además ya había un MMO bueno, o sea, Galaxies, y de repente a alguien se le ocurrió decir, tenemos que destrozar este juego, no sabemos cómo, sí, vamos y lo rompieron. Exactamente, no sé por qué, no he visto un suicidio en un videojuego más gordo que con Galaxies, vamos, que estaba bien, Galaxies. Correcto. Estaba chulo. Era un sandbox alucinante hasta que quisieron wobearlo, y obviamente tú no puedes cambiar el concepto de un juego con un simple parche, es lo que pasó. Como segundo juego, pues tenemos una segunda entrega. Obviamente yo espero mucho Crysis 2, espero muchísimo de él, sobre todo por lo que digo yo siempre, en la versión de PC. En la versión de PC, más que nada, es que tiene que ser alucinante. A mí, primero lo he dicho siempre, es uno de los mejores shooters que he jugado nunca, y bueno, bajo lo que he visto, lo que he leído, lo que nos habéis contado, los que habéis tenido contacto con él, pues tiene toda la pinta de que va a ser un pepinazo que nos obligará otra vez a cambiarnos de ordenador el próximo mes de marzo, pero bueno, es lo que toca para jugar a la última, ¿no? Y obviamente cierro para mí... Espérate, antes de que abandones a Crysis 2, quiero apuntar que vamos, darte la razón totalmente y decir que, a ver, para mí el primer Crysis no me llamaba mucho la ambientación en la isla y demás, no sé, me parecía un Far Cry, a ver, con mucho músculo, con un diseño bastante chulo también a nivel de el nanotraje y todas las habilidades que tiene, pero es que esta segunda entrega, ambientada en una Nueva York devastada, arrasada por los alienígenas, es que me llama, así que estoy viendo que la ambientación de ciudad me está llamando. Pero es que a todo esto hay que añadirle el concepto de jugabilidad vertical, donde ahora los rascacielos nos van a ayudar ahí a tener unos tiroteos que van de arriba abajo y de izquierda a derecha, y las novedades que se han añadido al diseño, ¿no? El anotraje tiene 3 modos, uno que si queremos ir en modo infiltración, otro si queremos ir en plan tanque a por todo, y otro más concentrado en la larga distancia y sacarle potencial a las armas de fuego. Hay algo que así que para... cuando tú lo dices, es que ahora se va a jugar verticalmente, y queda muy como el típico eslogan comercial de que al final no dice nada. Vender la moto, pero es que no es así. Es decir, la gente que ha jugado el primer Crysis, también la jungla parecía que era simplemente un escenario, pero lo que propone Crysis, además de unos gráficos espectaculares, es el nivel de interactuación que puedes tener con el entorno. Y claro, pues es lo que tú dices, es que además la filosofía que tenía Crysis, pues que era eso, que si tú querías tirar un árbol al suelo, lo tirabas. Si querías derruir la cabaña, tirabas un misil en los 4 pilares bases de la cabaña y se venía abajo. Si esa tecnología la aplican, como tú bien dices, a un rascacielos, es que el resultado puede ser increíble. Brutal. Y por último, ya cerrando mi trío particular, pues obviamente una tercera entrega. ¿Y cuál va a ser el mote? Pues Diablo 3. Diablo 3, este año yo creo que es que, vamos, todo lo que hemos montado con StarCraft 2 es que se va a multiplicar por 10 con la tercera entrega de Diablo. Vamos, además, yo estoy deseando... Te voy a decir algo, te avanzo algo, Albert. Salva lo va a votar como GOTY el año que viene, lo que yo te diga. No. Ya, mira, sacamos la lista de los títulos, o sea, los más esperados del 2011 para la reacción, ya Salva estaba diciendo, pero ¿qué coño han hecho esta gente? Que Diablo 3 sale el número 4 de la lista. ¿A quién le han pagado? Oye, ya en el vídeo del GOTY de 2010 dije, y ya veréis el año que viene cómo todos van a votar, ya sabemos que es Diablo 3. Como siempre. Y ya lo dije, y tú, Mote, dijiste, no, vamos a votar lo que creamos. Venga, va, si sois más corporativistas que... Lo vas a votar tú. Si lo vas a votar tú, ya verás. Fíjate lo que yo te diga. Vas a votar, mira, tú por Diablo 3. Recojo el testigo ya que lo comentas. No sé si lo voy a votar porque para mí, cuando es año de Zelda, pocas cosas pueden toserle a la saga que más me gusta de Nintendo, y que es la saga que creo que la misma compañía le tiene más respeto, ¿no? Por el que no sale cada 2x3, porque le tiene un mimo especial. y le tengo muchas ganas, y tengo muchas ganas de ver a ver qué hacen con un juego especialmente para Wii, no como el Twilight Princess que salió a caballo con GameCube y tal. Aparte de este juego, otro que tengo muchas ganas de ver y que no sabemos casi nada es Project Dark, que es el nuevo proyecto de From Software, que son los creadores de Demon's Souls, que para mí es uno de los mejores juegos que se han hecho en los últimos 5 años, y que estará inspirado, será como una secuela sin serlo, de este juego exclusivo de PlayStation 3. Y tengo ganas de ver a ver qué hacen, porque la verdad es que Demon's Souls es un juego retante, difícil, un RPG, un action RPG muy divertido que no además que a vosotros os gustaría mucho si no lo habéis probado. Bueno, todavía no. Y aparte de estos dos, a mí me gustaría destacar, aunque suene raro, que creo que será un gran año para PC, porque salen muchos juegos multiplataforma, sí que es verdad que la plataforma base es el PC. Borracho. Has comentado Crysis 2, pero además de Crysis 2 está Rage. Tenemos The Witcher, tenemos Elder Scrolls, en fin, tenemos muchos juegos para PC que creo no que... No te dejes el Portal 2, que ahí es otro que a mí también me gusta mucho, el primero, y creo que Portal... el cooperativo le va a dar mucho juego a... Mira, de Portal, tengo que decir una anécdota que fue en casa de Nacho hace cuestión de... el año pasado en casa de Nacho, que Nacho era un indigno que decía que eso es el Portal, no me acaba de no sé qué, era una cosa tan rara, y fue ponerlo en su casa y de repente había 10 personas viendo la tele alucinando con lo que conseguía Portal, y claro, es que Portal 2, pues eso, además con el cooperativo puede ser una maravilla absoluta. Sí, gente además que no había probado un videojuego en su vida. Que no se me olvide Dragon Age 2 también. O sea que creo que el PC... Bueno, y el Diablo 3 que habéis comentado, y es una lástima que la expansión de StarCraft 2 se nos vaya a 2012. Pero lo dicho, creo que el PC... Oye, Salva, ¿quieres seguir tú no, solo? No, ya ¿eh? Está, venga, solo eso, que creo que el PC es la plataforma... Para ti creo solo que el PC es la plataforma más, que se presenta más fuerte este año junto con PlayStation 3. Hay un... añadir a esto del Diablo 3, que yo pienso que va a ser uno de los bombazos. Ha pasado ya 10 años, sí, más de 10 años de Diablo 2. O sea que tiene que venir trabajado, seguramente sea un poco un refrito del segundo, pero bueno, un buen refrito casi seguro. Aparte de esto, yo me quedo con Dragon Age, que lo decía, porque el primero me encantó. De hecho, lo votamos como juego del año. Yo personalmente lo voté como juego del año el año anterior. Y me extraña, vamos, como más esperado, algo de Mass Effect. No lo ha dicho nadie, ¿verdad? ¿Alguien lo ha dicho? Todavía no. Estamos guardándolo. Vale, Mass Effect... No lo has pisado. Mass Effect es probablemente el mejor universo de nueva creación de los últimos años. Es muy difícil crear un universo de cero, y realmente esa gente de BioWare, yo no entiendo cómo puede compaginar tantos juegazos al mismo tiempo, pero lo cierto es que lo está consiguiendo. Y para mí es la saga ahora mismo de rol y acción de referencia, de rol occidental y acción de referencia. Mass Effect 2 superó al primero, Mass Effect 3... por poco que sea como Mass Effect 2 o que lo supere en poco, va a ser la bomba. Yo, francamente, recuerdo haberme divertido más con muy pocos juegos que con Mass Effect 2, así que de más esperado. Hombre, es que eso va a misa, ¿eh? Eso creo que no admite mucha discusión, que creo que los primeros puestos o los juegos esos que más se está esperando todo el mundo, Mass Effect 3 ocupa una posición de privilegio junto con el Zelda nuevo y no sé, y Last Guardian, que los cogimos el juego más esperado del año pasado, pensábamos que salía en 2010 y Fumito Ueda nos lo acabó retrasando y que mira y en el Tokyo Game Show nos engañó a todos, hizo una demo súper ligera y comentó cositas, pero vaya, muy poco, muy por encima y sin profundizar demasiado, y realmente tengo el juego que más ganas tengo de ver funcionando, de probarlo, aunque sea, es Last Guardian. Quiero verlo, soy fan incondicional de Ueda, y es que se nos está olvidando, ¿no? O sea, ha pasado un poco, ha caído al puesto 6, me parece que era en esta lista de 2011, porque es que estamos ya un poco, hemos perdido la fe un poco en Last Guardian. A ver si empezamos a enseñar, si empieza Ueda a enseñarnos cosas, y vamos recuperando un poco ya el ritmo, ¿no? Por cierto, lo rescaté para el quinto puesto. Estando, bueno, hemos hablado de PC, hemos hablado de Play 3, se nos van a cabrear los Xboxers, y estando Ana aquí, yo creo que habría que recordar que este año sale la tercera entrega de Gears of War, que bueno, decíais que que este año Play 3 estaba apuntada más fuerte, pero oye, es que ese es un claro vende consolas. Ya, pero hay poquito más, ¿eh? Vale que Gears of War 3, o sea, es el juego que se compra todo el mundo que tiene una 360, es una, bueno, casi, no sé si atreverme, a ver, está Salva aquí, a ver si me suelta un viaje, pero casi, yo creo que Gears tiene entre los jugadores de nueva incorporación a 360, Gears of War tiene más fuerza que sí. Halo. Menos mal. En Europa tiene más fuerza Gears of War que Halo. Eso es así, pero en Estados Unidos no solo hace falta ver las ventas globales, eso es así. Por cierto, no os pongáis nerviosos, queridos compañeros, el Madrid ha ganado 3-1 al Madrid, el programa puede seguir su curso. un robo absoluto, ¿eh? ¡Madre mía! El Madrid debería haber acabado con 7, un penalti que le han estafado, un penalti a 3 pasos sin portero que debería haber chutado el Atleti, bueno. Y al botón de discurso no aleatorio antimadridista número 5, Sergi, que te veo. A ver, nadie va a decir... Nadie va a decir la segunda parte de Batman Arkham Asylum. Correcto, correcto, bueno, muy bien apuntado. Primero vamos a ver Arkham City, que oye, tiene una pintaza que, a ver, que a cada nueva imagen, a cada nuevo detalle, yo estoy ya esperándolo, ¿eh? Pero si porque es que vale, es que el primer que además Arkham Nacho Asylum fuera, el hecho es que ni que sea solo similar al primero, o sea, ni que se limiten a imitar un poco lo que fue el primero y añadan 4 tonterías más, o sea, estaremos ante un juegazo. Seguramente, pues como pasará igual como con Witcher 2, ¿no? Que esta gente de CDK Projekt, lo comentabais antes por encima, Salva, cuando hablabas del PC, con pocos recursos, hay que ver qué bien, qué homenaje a esa narrativa, a esas novelas, ha conseguido hacer, respetando los valores del RPG clásico que también funciona en PC. Es que yo tengo... Justo dices narrativa y no hablamos de Dead Space, que para mí fue uno de los FPS que me sorprendió muchísimo por su forma de narrar. Fue para mí el último gran survival que ha salido, porque francamente Silent Hill no cuenta, ya lo dejamos, Dead, lo quitamos de survival. Dead Space tampoco cuenta como survival. Tampoco cuenta como FPS. Mira, esta semana estábamos Ramón y yo sobre los dos temas. Survival, hombre, si survival lo consideras simplemente un juego de supervivencia en tercera persona, no, pero ¿por qué? Pues tiene que ser, es un juego de supervivencia fantástico, sí. Transmite la sensación de terror, de presión, de tensión, como francamente Silent Hill no lo hacía ¿desde cuándo? ¿Desde el 2? Porque vamos, a mí la verdad es que me decepciona tanto Dead Space que no nos vamos a discutir hoy, pero no estoy de acuerdo. Hater, deja de rajar que ya te veo. No, pero ojo, a ver, con el nuevo temas, estos dos nombres que habéis puesto encima de la mesa, correcto, Albert, lo he estado hablando con Ramón, que junto contigo, Albert, es uno de los especialistas en survival horror de la revista, y por un lado hablaba que Dead Space ha tenido algunas decisiones de diseño como... casi eliminar a los jefes finales y los puzzles y centrarse demasiado, como él decía, ¿no?, en avanzar, eliminar enemigos, otra sala, presión, agobio y tal, y que quizá esas decisiones no eran del todo acertadas. Nos esperaremos un poquito más, que estamos madurando el review en estos momentos, pero atentos a quien puede tomar el relevo, que es Silent Hill 8. Y de hecho, Albert, tú que has seguido, ha habido hace unos días una información y parece que esta vez sí, van a centrarse, hay un buen planteamiento, una buena historia, ese tráiler del E3, ¿no?, de ese vagón de prisioneros, que de la niebla, ¿verdad?, nos deja a todos con la miel en los labios. Es que tú lo has dicho, yo creo que últimamente, y Ramón obviamente en esto tiene más razón que un santo, que es, pues eso, junto a mí los más fans que hay en la revista de la saga Silent Hill, yo creo que en las últimas entregas se había perdido un poco... ¿Qué es lo que había hecho grande a Silent Hill? Y como bien dices, lo que hizo grande a Silent Hill 1 y 2 y hasta si me apuras 3, pues no era eso de venga combate, venga sala oscura, no era solo eso. Era pues una historia muy trabajada, el sumergirte en una ambientación brutal, algún que otro combate de vez en cuando, pero sobre todo eso, meterte en un pueblo abandonado en el que no sabes nada, no te enteras de nada, ni de la historia te enteras. Entonces, a ver si de una vez por todas entienden que Silent Hill pues ni era un Resident Evil, ni era un cualquier otro invención que quisieran hacer, y recuperaron un poco los parámetros que habían hecho grande a la saga. Bueno, vamos a hacer una cosa, si os parece, para ir cerrando el asunto. Es un clásico del podcast, es una ronda rápida, nombre, juego, y de esta forma dejamos apuntillado el asunto, apuntando de forma precisa lo que antes hemos hecho con muchísimas más palabras, ¿no? La gente se habrá perdido en alguna ocasión. Nacho, vas a ser tú el primero, como decía, juego... ¿Y un por qué no? Porque ya lo habéis explicado bien, solo el título. No, por favor, yo no quiero empezar, quiero cederle mi palabra al ídolo adolescente por excelencia, Justin Salva Bieber, por favor. Baby, baby, baby. En fin, juego el nuevo Zelda Skyward Sword. Sí, sí, me ha dejado todo. Baby, baby. No puedes ser nervioso, qué trastadilla. El otro día le dije a Ana, oye, me han dicho esto es bueno o es malo. Y Ana me dijo, yo no lo veo claro. A ver, en fin, Salva, yo venga. Me quedo con el nuevo Zelda. Cuando sale un Zelda no se tiene que apartar todo lo demás. Bien, Mote. Hombre, Diablo 3, que además será el GOTY que votará Salva. Yo lo preveo. En mi bola de cristal. Solo me faltaría votar contigo, con Fran y con Albert. ¿Will? Por lógica, debería decir Final Versus, porque, bueno, es lo que hay. Pero por pasión y deseo y por todo lo demás, Deus Ex, por favor, Human Revolution, revolucionanos la vida que llevo muchos años esperando a que salga ya. Fer. Yo, como he dicho antes, un chat. Albert. Yo, pues, está claro, la versión de Play 3 de Final Fantasy XIV. Es que no desaprovecha. No, hombre, ya que han dicho Diablo 3, pues me quedo con Crysis 2. Vamos aquí a ser Graphic Wars a saco. Y me quedo tan ancho, Nacho. Y tan a gusto, sí, y tan silencio, en plan de, vale. Pues Nacho. A ver, mi lado sensible me dice Last Guardian, y mi lado adicto al live, a decir tacos y a maldecir, me dice Gears of War 3. ¿Y de Last Guardian? Y, perdona, ¿y Marvel? ¿Marvel vs. Capcom? No, porque lo tenemos ¿sabes qué? ¿Sabes qué pasa? Que como a Marvel vs. Capcom llevo jugando 3 semanas, pues lo tengo ya bastante aplacado. Bueno, perdona. Shot one kill. Excellent. Fail. Bueno, hay otros muchos títulos que no hemos dicho y que seguro que la gente nos va a ir dejando en el foro estos días, porque la lista de lanzamientos es... Sí, ostras, nos hemos dejado L.A. Noir, nos hemos dejado Duke Nukem Forever, Metal Gear, Bullet Storm, Juego de Michael Jackson... Es que claro, se va a estar por encima de todo, no merece ni estar con otros en la lista. En fin, hay mucha cosa por ahí, sí, sí. Señores, cerramos zona de debate por hoy, tenemos todavía programa por delante, vamos a ver quién es el oyente que nos acompaña y cuáles son los temas que han seleccionado para los 60 segundos de esta semana. Vámonos. Bueno, pues vamos a ver, como decía, qué es lo que tenéis en la recámara del revólver, esos 60 segundos bien dedicados. Si queréis agotarlos, no os paséis, ya sé que alguno lo va a hacer y que lo respetaré porque mis padres me dieron muy buena educación, pero intentad ajustaros al espíritu de la sección. Will, por favor, rompe el hielo. Procede. Pues para no variar, los 60 segundos de esta semana van a ir destinados a un grupo de música y también a un cantante un poquito peculiar o particular, que es Jack White. No sé si alguna vez hemos hablado de él o lo que sea, pero aparte de ser un virtuoso de la guitarra, también es un virtuoso de la batería, y lo podemos escuchar en The White Stripes o también en Dead Weather, que son dos auténticos grupazos, sobre todo para escuchar melodías pegadizas y interesantes también de escuchar con la letra. Cosas que personas de por aquí no tienen ni idea de eso, porque no es su música ni su estilo, otros hip hop y cosas así. Yo no entiendo, yo creo que Will tiene la vocación frustrada de escribir la Rolling Stone, macho, y es que es el único tío que habla aquí de otra cosa que no son videojuegos, ¿eh? Soy la única persona un poquito polifacética, de vez en cuando, ¿eh? Cambiando ahí, pim, pam. Seguro que a polifacético te gano, pero no lo enseño. En fin. Dime de qué presumes y te diré. Dale, pero bueno. Pues yo... Apoyando a Will, también voy a hablar de música. Ni Cansino, de Jean-Manuel Serrat. No, ni Jean-Manuel Serrat, ni esos tíos que cantan lo que le gusta al ver. What you say, what you know, what you feel. Qué grande, joder. Esto no. Yeah, yeah, yeah. La rapeada yeah, que se ha pegado. Yeah. Hay una... Perdón. El tío, y el otro día haciendo el coro, ¿sabes? Al ritmo, además, con la caja. Falta el bombo y la caja. Chin, chin, chin, chin, chin. Así increíble. Podríamos Venga, hacer un... MC Hammer, empieza. Respeto a la sección. A ver, hay una serie de producciones que del sello australiano EQ, que se llaman Balance, que fichan a los mejores DJs del mundo. y hacen CDs muy, muy, muy cuidados. Y hoy iba a recomendar a la gente que le guste la música electrónica el Balance 14, que es de 2009, que es de Joris Born, un DJ holandés, que es una maravilla. Si son 70 minutos de CD, suenan 100 canciones a la vez. A la vez no, perdón, 100 canciones. Suenan hasta 5 canciones a la vez. Tú ya no sabes cuál es cuál. Y la verdad es que es un producto de laboratorio perfecto, con toques house, funk, minimalista y muy, muy interesante. Así que buscadlo y escuchadlo y ya me diréis el qué, pero es que es muy, muy recomendable. De los mejores discos que he escuchado nunca. ¡Mote! A ver, hemos hablado de música. ¿Qué ha sido eso? Sí, no, estaba pensando. Era un mantra o algo así. La voz del pensamiento. Yo recomiendo para esta semana un espectáculo deportivo. Iros a ver un partido de baloncesto en directo. No sé si alguna vez alguno de vosotros habéis estado en un partido de baloncesto en directo. No tiene nada que ver al fútbol en directo. Se vive espectacular. Es mucho más intenso. Así que, si de verdad queréis pasároslo bien, hay unas ofertas ahora mismo en Atrápalo, del 50% de descuento para los principales equipos, tanto si sois del Madrid como si sois del Barça. Cogeoslo porque de verdad vale la pena. Si nunca habéis estado en el campo, aunque no os guste incluso el baloncesto o no sea vuestro deporte favorito, la intensidad con la que se vive dentro de la pista os contagia. Así que, francamente, es lo que yo recomiendo para esta semana. Dale, Juan. Yo no sé, Seri, era que dices tú. Al ver. Hablas de la ACB, pero yo te digo una cosa. A ver, Nacho, ¿qué vas a decir? Vete a ver un partido de la NBA, que eso sí que es baloncesto, espectáculo, y no solo por lo que pasa dentro de la pista, sino que fuera, porque vamos, yo tuve la suerte de echarme a ver a los Knicks el año pasado. Eso sí, y yo os digo una cosa, por 10, 12 y 15 dólares, porque allí en Nueva York es que el baloncesto y además el equipo que tenían ese año estaba muy devaluado, pero de verdad que cambia, ¿eh? Desde cuando empiezan con el himno, con los samples que van metiendo cuando ataca, con la gente diciendo defense, con las cheerleaders, con el tío de los perritos, yo qué sé, eso es un espectáculo, de verdad, y lo del ACB, pues bien, pero lo de aquello... El caso era chafarte el argumento, Mote. Pero a ver, showtime. Eso no es deporte, eso es showtime, eso es espectáculo, viene el enemigo, te encula... Viene el enemigo, te encula y aplaudes. Eso no es deporte, hombre. Bueno, venga, sí, ya claro. El básquet en sí ya no es deporte. Para que Ricky Rubio el básquet para Ricky integrar Rubio a la gente que era muy grande. Albert, dale tú al asunto, venga. Bueno, me sabe igual que el minuto de esta semana no esté aquí Fran conmigo porque es el único que iba a apreciar un poco lo que voy a decir. Pero en fin, allá vamos. Fran, dedicado para ti. Quiero hablar en este minuto del juego al que más os he dedicado esta Navidad, aparte de StarCraft, obviamente, que es, sin lugar a dudas, uno de los mejores juegos verdaderamente de rol que he jugado nunca. Y no es ni más ni menos que Vampire de Masquerade Bloodlines. El último Vampire que se va a PC. Saludos a Santiago que sí, Lamelo. Exactamente, un gran amigo. Un juego que, pese a todos los bugs con los que salió, pese a que técnicamente no estaba a la altura del motor que le daba forma, en realidad, como juego de rol, era impresionante. Es de los pocos juegos que yo he visto con una narrativa adulta, con una variedad de situaciones en las que te dejaba solucionar las cosas como te diera absolutamente la gana. Y bueno, sobre todo porque, como decía hace poco el director este, claro, me acuerdo... se añora un poco, ¿no? El vampiro este un poco más letal, más mortífero y no tanto el emo este que le gusta tanto a Salva y que le mola tanto a toda esta gente. Leñe, por fin, una historia de vampiros como Dios manda. Entonces, que Vampire, Bloodlines. Eso, es lo que iba a decir, que lo voy a cagar, Guillermo del Toro. Y lo dijo Guillermo del Toro. Y con una colegiala vampiresa con minifalda como Dios manda. Janet, ¿cómo estás? Nacho. Sí, yo quería hablar de la conexión emocional que desarrollamos con algunos juegos, por los buenos momentos entre amigos que pasamos entre ellos, ¿no? Y me vais a permitir que lance este guante para quien quiera compartir sus experiencias con esos títulos que marcaron esos momentos de jugador y que os han forjado a lo largo de estos años. Yo, por mi parte, voy a poner sobre la mesa el Soccer Shootout de Capcom. No sé si lo conocéis, pero bueno, la verdad es que para mí ha sido uno de esos juegos que marcó. Eso sí era fútbol y nada de peso FIFA. Y también voy a comentar que me trajo una de las mejores experiencias que he vivido como jugador en compañía, con un buen amigo, Fernando, que está en Argentina, en Buenos Aires. De aquí le mando un saludo al tío Fiera. Con la táctica Clemente, que era plantar 25 defensas y un delantero, ¿no? A modo de Julio Salinas. Y coño, qué risas y qué gritos y qué bien me lo pasaba yo con nosotros Shootout para Super Nintendo, que de verdad que si tenéis ocasión, bajároslo en algún emulador y lo probáis. Fer. Bueno. Pues yo, Motenay, me alegro de que alguien por aquí disfrute de un deporte de verdad como es el baloncesto. Y quería... No, hombre, el golf da para otras cosas. Ahí ves a Tiger Woods que se entretiene y tal. Bueno, en fin. Quería comentar pues el lanzamiento de 3DS, que me ha decepcionado un poco. Creo que con el catálogo que venía arrastrando, que ahora se va con tan poquitos juegos y a ese precio, bueno, que aquí se multiplicará y se irá a los 270, 280, vaya usted a saber. Bueno, creo que va a empezar bastante flojito y es una consola que no me termina de convencer. El diseño se ha quedado como estaba, es decir, bastante feo. Creo que simplemente la cuestión de las 3D no va a valerle a Nintendo, y espero que se saque un catálogo mucho más completo y mucho mejor, porque si no, para mí va muy mal. He dicho. Mira, Arca, lo que dice. No sé qué 3DS has visto tú. Desertores. Yo no sé qué 3DS, no sé qué 3DS has visto tú, Fer, tío, pero aquí creo que bueno, estamos viendo dos cosas distintas. Pero es que él tiene un ojo vago y no ve las 3D. Un ojo vago. Si el catálogo inicial es brutal. Hombre, el catálogo de 8 juegos no se puede calificar de brutal. Hombre, yo he visto consolas mucho más caras con catálogos ridículos de salida. Espérate, y no estoy... Como lejos, por ejemplo, mejor toda mejor la reacción de Mary Station comprándose la PSP con el Beta Villada. A ver, por ejemplo. Toda no. Espérate, y no estoy... Toda no. Me tocó pringar a mí. Pero flipa. En japonés. En japonés de mierda. Desde aquí. Es de recibo. Perdóname Juan, pero desde aquí es de recibo, bueno, mandarle un abrazo enorme, señores, a Javier Ocampo, nuestro corresponsal eterno en Japón, aunque aparezca y desaparezca, como el Guadiana, por ese curro que se pegó el tío en el año, no me acuerdo cuándo se dio la PSP, pero el tío fue, hacía cola y compró como 8 PSPs y nos las mandó aquí, que nos llegaron por Navidad además, ¿verdad? Qué Navidad más agradables pasamos gracias a Ocampo. Ocampo, amigo, un abrazo. Wow, éramos en Roppongi. Qué grande. Decía que ya habéis consumido vuestro tiempo y muchísimo más. Wow. Tenemos al oyente esperando. Hemos consumido algo más que tiempo, tío. Consumís muchas cosas malas, malditos seáis. Pero bueno, también lo malo forma parte de la vida, qué leches. El oyente, que es Jinro y al que saludamos, está esperando. Muy buenas, caballero. Buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por haberme invitado. Ah, hombre, gracias a ti por acercarte. Ya sabes que tienes un minuto, aunque estos, como ves, se lo pasan por donde yo te diga. Tú intenta respetarlo y sintetiza, que es de lo que se trata. Cuando quieras. Venga, pues voy rapidito. Lo primero es que este año no vamos a tener ni un... Vamos a tener que donar sangre para poder comprar los juegos. La cantidad de juegos que salen este año son brutales. Especialmente dos. La verdad es que sí que es el que sabe. Especialmente dos. Uno que estará el año conmigo, que es el Motor Stone Apocalypse. El 16 de marzo. Ya estoy yo haciendo cola. Y el que creo... esta semana porque está haciendo cola. No, estoy aquí. Tiene razón Jinro. Fenómeno. Y el próximo, pues, el que acabo de ver ahora mismo hace poco, unos escaneados en HD, el Skyrim, el Oblivion 5. Eso tiene que ser, vamos, brutísimo. Además, Paco, los escaneados vienen con un conudo con hacha como protagonista, o sea que mejor imposible. El protagonista venía un conudo, un casco con cuernos y un hacha. Bueno, lo último que me he pasado, que le debo al ver un chiste, porque me ha hecho famoso con el de la morcilla de Burgos en la empresa. Hombre, chistazo, un clásico. Pero vamos, me han subido el sueldo y todo, vamos. A ver quién me sabe decir de dónde sale la lana de las ovejas que corren más que los pastores. ¡Hala! Ahí está fino, sí señor. Bueno, pues muchas gracias por haberme dejado participar, hombre. Gracias a ti, un abrazo enorme. Jinro, cuando quieras sabes dónde tienes tu casa. Gente, esta semana sí se nos ha acercado don Pepe Arcas, así que le vamos a saludar. Albert, prepárate, porque te has ido librando así poco a poco, como que no quiere la cosa de su... en fin, de su látigo. Pero hoy viene preparado a darte una ración triple. Pepe, ¿cómo vas? Oye, Pepe, hola, una cosa. Todos. Pues mira... Dime, Pepe. Oye, que tengo una petición para ti. ¿Tienes una 3DS por ahí? Joder, justo ahora acabo de dar la última, tío. Qué putada. Ay, le tengo miedo. ¿Y la que se algo tiene preparado? Algo tiene preparado. Oye, que yo no vengo con 3DS, pero vengo con premios, hombre. Que aquí hemos hecho concursitos, hemos hecho cosas y los niños están ahí esperando que. Ahí. Mira, Pepe, te digo una cosa. Yo cuando te llega un hombre que pedía la lista en la de juegos que tienes que enviar de la gente que ha participado aquí. Vamos, te despiden a ti, me despiden a mí, tu jefe llama para que echen hasta el ver, vamos. Yo pertenezco a la gran familia de Nintenderos del mundo, o sea, yo me debo a ellos. Aunque vaya, voy al game y los compro y se los llevo a su casa en persona, lo que haga falta. Miedo te tengo, miedo. A ver, empecemos por un concursito que empezó hace unas cuantas semanas, que era buscar un nombre para la página de Facebook de apoyo a Albert. Y creo que tenemos ganador, no por la página que ha propuesto, sino por la inspiración que nos ha dado para elegir el nombre. Creemos que perfecto para la misión esta imposible de convencer a Albert. Vale, el ganador es... Oye, Ana, tienes ahí unos redobles, tienes... Juan, méteme algo ahí, yo qué sé, un poco de tensión, ¿no? El ganador es... Damas y caballeros, Pepe Arca se dispone a decir quién es el ganador y... La página que a partir de ahora es la que vamos a seguir convenciendo a Albert para que se compre una Wii, se llama... Él se llama Alejandro González González y la página se llama... Todos somos Albert. Dios mío, a la altura de Mariano Delgado. Bien. A la altura, bravo, de Mariano Delgado. Madre mía. ¡Qué lacrimógeno! ¿Vas a montar eso, Pepe? Oye, todos llevamos un trozo de Albert en nuestros corazones. Todos menos yo no quiero serlo. Yo tampoco, que se le cae el pelo. Sí, señor. Como dijo mi hermano, todos llevamos dentro un Mogwai. Un pequeño troll. No sé por qué, pero fue gracioso. Pero bueno, como sabemos, aprovecho que sigo alargándome hoy, que estoy a gusto. Como sabemos que la gente se mueve por muchos intereses, no solo por convencer a Albert, sino por los premios que entregamos a algunos. Nacho, hoy venimos fuerte, ¿no? A ver qué hacemos. Hoy venimos fuertes, pero no sé yo lo que nos habremos tomado para venir así de las vacaciones. En fin, vamos a hacer una nueva marca. Ahora mismo tenemos 500 usuarios o 500 amigos que nos siguen en Facebook ahí semanita a semanita a ver qué se cuece. Vamos a ver si llegamos hasta qué número. Vamos a doblarlo por lo menos, ¿no? Vamos a llegar a 1000, vamos a intentarlo. A 1000, pero oye, escúchame, para 1000 ya es una cifra interesante, habrá que poner algo ahí que mueva a la gente, ¿no? A ver cómo te estiras, ¿eh? Uf, yo que sé, una funda de esta de silicona, del mando, cosita, yo que sé. No, la que te preguntaba Salva por Facebook, ¿no? Es una etiqueta. Decía, ¿la funda que es blanda o dura? Pues esa, la que tiene el mando de la NES por detrás. Que no lo tiene nadie. Ah, pues yo creo, hombre... Albert, yo creo que merece la pena esto, merece la pena que todos lo intentemos y si llegamos a 1000 entre todos los miembros de la página, creo que merece la pena sortear una Wii roja edición limitada 25 aniversario de Super Mario Bros. O sea, estás poniendo de precio en mi cabeza. O sea, déjame entender esto. Hay alguien en este país, alguien afortunado, que... Con tal de que yo me compre una, a él le van a regalar otra. No me jodas, no tiene sentido. Sí, esto es una táctica psicológica. Aquí así es la vida. Es rodearte de gente que tenga la consola. Bueno, Pepe, yo creo que te estás portando fenomenalmente bien. Lo venías haciendo ya con los ofrecimientos anteriores. Con este la gente seguro que ya va a empezar a babear. Y nada, yo no sé si Albert quiere decir algo ya un poco como apostilla o directamente se rinde ante la evidencia. Yo, de verdad, o sea, Pepe... ¿Vas a juntar a 1000 personas para convencerme? O sea, es que, te lo digo de verdad, estás atentando contra mi seguridad pública. Como diría Eduardo Inda, el gran compañero de XCAS, me estás poniendo con la diana. Me estás ya apuntando aquí a público para que vayan a por mí por la calle. Por favor, déjalo, que no me la compro, leñe. A ver, yo no puedo desistir. Esto es un compromiso que tengo con todos los que tenemos... No sé, un poquito de Albert Hill en el corazón. Yo ya, amor platónico casi. Yo necesito ya rodearte de gente que tenga la consola para que a ti no te quede otra. Entiéndelo, o sea, quiéreme, por favor. ¿Te das cuenta, Pepe? Mote, ve tachando la lista de Diablo 3, venme tachando a mí, que me va a venir que esto está sentenciado ya. El siguiente paso va a ser hacer un Hill the World, rollo aquello... USA for Africa, pero vamos a hacerlo en plan Albert Gill, ¿no? Como llegue nuestro amor al fondo del pozo o alguna cosa similar. Animal Crossing con un pijama rosa. Bueno, Pepe, nada, macho, muchísimas gracias por acercarte en este principio de año al pod y la semana que viene más y mejor, así que nada, prepara tu látigo ese de 7 colas que le vas a dar a este hombre bien pero bien. Como siempre, muchas gracias a vosotros y encantado de que me deis un rinconcito en este 2011 también en el podcast. Para hacer esto, quédate en tu casa. Sí, en mi casa estoy ya, ¿eh? En mi casa estoy. Seguimos, gente. Bien, pues hasta aquí el podcast 17 de la cuarta temporada, el que inaugura el año 2011. Ese ha sido un poco el leitmotiv del programa, quitando ese espacio extenso e intenso que hemos dedicado al Epic Fail de la PlayStation 3. Nosotros ya empezamos a preparar el próximo episodio, la próxima entrega del programa. Y don Nacho Ortiz, nos encontramos de nuevo aquí en 7 días. A ver qué da de sí este añito, macho. Tenemos muchas esperanzas depositadas en él. Vamos a cuidarlo, no sea que luego nos la juegue. Ciertamente sí, tenemos muchas expectativas puestas y no solo a nivel de recibir grandes títulos, que lo va a ser, también es lo que nos atañe a nosotros. Como grupo, como revista, tenemos 2011 fijado como un año muy, muy, muy importante y pronto esperamos comentar cositas. Así que nada, permanecer atentos y mientras tanto pues a disfrutar de lo que nos va llegando. Nada, la semana que viene hablaremos recién aterrizados de Ámsterdam. Ahora está Will y yo cubriendo la presentación europea, la puesta de largo de Nintendo 3DS, y yo estoy bastante ansioso de probar un par de juegos, entre los que me quedo con Dead or Alive y Super Street Fighter 4, que va a estar uno allí. Hablaré con él un ratillo, a ver esos cambios y el nuevo modo en 3D que se ha puesto, a ver cómo funciona. En fin, chicos, un abrazo para todos y hablamos la semana que viene. Albert, para ti también un abrazo y hasta el martes próximo. Joder, faltaba que Nacho hace un mes dijera que Albert no trabaja nunca y me lleva una racha el tío de textos y de MMOs y todo. Así que nada, yo me voy a jugar a DC Universe, que tengo ya la review pendiente. Nacho, déjame descansar un poco, vaya 2011 me estás dando. Trabaja un poco, tío, que trabajas menos que el secretario técnico. Por cierto, curiosidad, que Nacho te va a gustar. Quien quiera ver cómo es Street Fighter en 3D, esto es cierto, hay un vídeo en YouTube de estos ya que si te pones así un poco como bizco y empiezas a cruzar la vista y casi te quedas ciego, al final acabas viendo el juego en 3D en el vídeo de YouTube. Es una cosa bastante curiosa. Si lo miráis por YouTube lo vais a encontrar. La verdad que vas a acusar, macho. Los ópticos se van a alegrar y los oftalmólogos, pero la gente va a acordarse de la familia Gila completa. Media España bizca. Salva, un abrazo, hasta la semana que viene. Ok, un abrazo a todos. Menos a uno. Mote, lo mismo. Ha sido un placer estar con vosotros. Gracias por invitarme una semana más. Esperamos veros pronto. Meterle seis en la vuelta, sí. Cuidado con el Betis, que está fuerte, Cuidado que está fuerte. Will, venga, que vamos quedando poquitos. Hasta la semana que viene. Nada, un saludo, hasta la semana que viene. Y 3DS a la vista. Chao. Y Fer, ya que mentan a la bicha, tu despedida. Hasta la semana próxima. Pues hasta la semana que viene. Si yo lo he dicho un poco en venganza, que me dejan aquí en tierra y estos tíos se van ahí a disfrutar, que seguro que se llevan una 3DS bajo el brazo más pronto más tarde. Así que nada, nos vemos. Oye, que tú te vas también ahí a ver los juegos de Electronic Arts, tío. No te quejes. Sí, bueno, pero hasta que llegue allí, sesión express. Ay, en fin, me van a agotar esta gente. Bueno, pues nada, nosotros nos despedimos ya. Ana, en ausencia de Jessica, coges tú ahora el micro, les dices a la gente lo que consideres oportuno como despedida y cierre del programa, que le ponemos punto y a final y persianazo al 17. Pues sí, acabamos aquí ya este primer podcast de 2011. Nada, recordarle a la gente que puede dejar sus mensajes en el foro del podcast, que los leeremos muy agradecidos la semana que viene. Y nada, que la semana que viene vuelvo a estar yo aquí dando la vara, porque seguimos teniendo a Jessica por tierras niponas. Así que nada, pues hasta eso, la semana que viene. Bien, pues seguiremos todos. Yo también, que no creáis, os eché de menos. La enfermedad lo impidió, pero en 2 años y medio una ausencia tampoco está muy mal. Si es que al final esta familia tira y crea cierta adicción de la que no se puede uno escapar. Nos oímos todos aquí firmes el próximo martes, no faltéis, damas y caballeros, que pasamos lista. Hasta luego, adiós. Meri Podcast, el podcast de Meri Station.